La conex que tenemos, nadie más la tiene. Ya casi es la oficial, se la invita a ver Netflix, toma excusa. Le quita la Givenchy, la Dior y la Medusa. Blanquita como el Bentley, tú abusa. Yo soy tu juguetito, cuando tú quieras me usa. Nos vamos para Ponce o Carolina. Prendiendo un par de bates, estamos chilling, chilling, fina. Lo rico que lo hacemos, ni hablamos, vamos directo al grano. Pa' pasar a recogerte. Me cansé de imaginarte y de nunca verte. Yo te quiero pa' mí, no quiero que me cuenten. Vino tinto y bebé, te quité el invicto. De mirarte te mojé toda y eso fue sin tocarte. Luego te rematé, tú ya casi eres lo oficial. Las demás las boté, te conocí en Canarias. Después de un show te secuestré pa' el hotel. Bien loco, rompimos el cuarto y la cama se meció. Pero desapareciste tan pronto amaneció. Aunque si sigue